leguas que no te ha ido bien. En eso del querer, no te preocupes, todo saldrá bien. Ahora te miro sonriendo una y otra vez. Cuando estamos juntos, todo se torna muy, muy, muy, muy bien. Caminando de la mano, descubrimos que los buenos tiempos llegaron hoy, hoy, hoy, hoy. Los buenos tiempos llegaron hoy. Los buenos tiempos llegaron hoy. Y no quiero que termine jamás. De escuchar el latir de nuestros corazones, nos miramos todo el día y soñamos toda la noche. Bailando hoy, besándonos, queriéndonos. Los buenos tiempos llegaron hoy, hoy, hoy, hoy. Los buenos tiempos llegaron hoy. Los buenos tiempos llegaron hoy. Y no quiero que termine jamás. Yeah.